Un hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló. Un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bobos no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende. Hola y hola, saludos alados, besos o besos, bienvenidas, bienvenidos a Mar de Fueguitos. Aquí estamos una semana más en la 97, la Algoeta Masaspi y Ratia, y desde aquí sonando, soñando, viajando por todo el planeta. Gracias a todas, a todos los que estáis ahí del otro lado también, a ese montón de radios amigas, radios libres, radios comunitarias, que también emiten este Mar de Fueguitos. Hoy tenemos también la cubierta de nuestra lata pirata llena de invitados. Vamos a hablar de dinero y vamos a hablar también de otra forma de usar el dinero. Eso es al menos lo que proponen, lo que intentan las gentes de la cooperativa de consumo Equilur. Usar el dinero de una manera diferente. Usar el dinero para que nos conecte con el entorno y también construir comunidad. Eso es lo que tratan con esta cooperativa de consumo sin ánimo de lucro, Equilur, que quiere ser un punto de encuentro en el que personas, empresas, asociaciones e instituciones públicas se reúnan y cooperen juntas para mejorar la vida, nuestra vida social y también económica. Equilur nace aquí en Bilbao y nace de lo que fue Equi Champona, esa moneda local de Bilbao que nació, se comenzó a gestar allá por el año 2011 desde el colectivo de Saskundea, y de esa Equi Champona nace ahora este proyecto Equilur, esta cooperativa de consumo sin ánimo de lucro de la que vamos a hablar hoy aquí en Mar de Fueguitos. Tenemos aquí en nuestro estudio, en el estudio de la 97, a Miguel Ángel González y a Eduardo Urturi. Ambos dos son fundadores de esta cooperativa Equilur. Miguel Ángel González es el presidente, Eduardo Urturi es miembro de la Junta Rectora. Vamos a conocer cómo funciona, cómo va a funcionar. Se va a poner dentro de poquito en marcha Equilur, 100% comercio local, una red de redes, una comunidad de comunidades, como dicen ellos, ellas, las gentes de Equilur. Vamos a conocer más dentro de unos minutos sobre esta cooperativa de consumo sin ánimo de lucro. Además, hablando de dinero, de otras maneras de usar el dinero, vamos a acordarnos también de las gentes que no tienen o que no pueden acceder a ese dinero del que vivir o con el que vivir. Vamos a hablar de trabajo también. Vamos a irnos hasta una oficina del INEM, en este caso aquí una oficina de Lambide. Vamos a ir a buscar trabajo. También nos vamos a ir hasta Lesbos, hasta Grecia. Vamos a hablar de esos inmigrantes, de esas personas que siguen esperando allá en Lesbos para intentar cruzar las terribles fronteras de la Unión Europea. Vamos a hablar del último informe que Oxfam acaba de publicar sobre la dramática situación de las personas que todavía siguen atrapadas, encerradas en Lesbos. Y como siempre, todo esto, todos nuestros jueguitos acompañados de la mejor música, o al menos de la música que nos gusta. Y hoy vamos a hacer memoria, vamos a retroceder en el tiempo con música de hoy, pero música que nos invita a recordar cómo éramos, pues, qué sé yo, hace igual, pues, casi 30 añitos. Apenas se publicaron 3 discos en 3 añitos, pero con esos 3 discos se convirtieron en una de las bandas más conocidas, más famosas y que más gustó en aquellos tiempos en el Estado español. Nos vamos hasta Galicia y hablamos de Golpes Bajos, una de las bandas, uno de los grupos favoritos de otro artista gallego, Iván Ferreiro. En el año 2014, Iván Ferreiro, en verano 2014, en el Festival Portamérica, dio un concierto con todo el repertorio íntegro de Golpes Bajos, aunque en orden inverso, comenzando con las últimas canciones que habían publicado Golpes Bajos, en esos 3 discos y de ahí, empezando por la última hasta la primera. Y de ese concierto, en el 2014, en Portamérica, surgió esta idea, este disco que hoy vamos a estrenar aquí en Mar de Foguitos, que acaba de salir hace apenas unas semanas, unos pocos meses. Cena recalentada, un homenaje a Golpes Bajos. Es lo que ha hecho Iván Ferreiro en esta cena recalentada. Todas las canciones, las 19 canciones de Golpes Bajos, todas de nuevo y, claro, como no, con su estilo, con su manera de entender la música, con sus arreglos. Todas las canciones, excepto una, un breve instrumental prólogo que abría el último disco de Golpes Bajos, ese Devocionario. Pues bien, estas 19 canciones de Golpes Bajos forman esta cena recalentada, este homenaje a esa banda gallega en el que Iván Ferreiro no está solo, le acompaña, como en aquel concierto también del verano del 2014, Pablo Novoa. Desde hace más de una década es uno de los músicos de su banda y Pablo Novoa fue también guitarrista y teclista en su día de Golpes Bajos. En aquel concierto del 2014, además de Pablo Novoa, también tocó y también participa en esta cena recalentada el bajista original de Golpes Bajos, Luis García, y también colabora en esta cena recalentada el tercero de los componentes de Golpes Bajos que aún sigue vivo, Teo Cardalda. Recordamos, Germán Copini falleció en 2013. Por tanto, los 3 integrantes de Golpes Bajos que siguen vivos, colaboran, participan en esta cena recalentada que hoy vamos a degustar aquí en Mar de Foguitos. Por cierto, Iván Ferreiro está de gira presentando esta cena recalentada, 9 de marzo en A Coruña, 10 de marzo en Vigo, 14 de marzo, Barcelona, luego Euskal Herria, el 15 de marzo en Iruña, aquí en Bilbao, el 16 de marzo y el 28 de marzo, Valencia. Como os decíamos, 19 canciones, todas las canciones de Golpes Bajos en esta cena recalentada de Iván Ferreiro. 3 van a sonar hoy aquí en Mar de Fueguitos. Muchas de las canciones de Golpes Bajos nos gustan, hemos elegido las 3. Para algo tenemos aquí el disco en nuestra mano, las 3 que particularmente mejores recuerdos nos traen. Canciones como esta que ya suena en Mar de Fueguitos. No mires a los ojos de la gente. La vuelta al día en 80 mundos. hacinados, sin apenas agua y comida, con un único médico que pueda atender sus problemas de salud y rodeados de suciedad e incluso ratas. Así viven miles de migrantes y refugiadas atrapados en la isla griega de Lesbos, incluidos cientos de mujeres embarazadas, menores no acompañados y otras personas vulnerables a las que se debería dar un trato de preferencia a la hora de tramitar sus solicitudes de asilo. Aunque según la legislación griega y de la Unión Europea, los menores no acompañados, las embarazadas o las madres lactantes, las personas con discapacidad o víctimas de tortura son consideradas como vulnerables y se les debería garantizar acceso al sistema de asilo heleno, muchos de ellos, de ellas, se ven atrapadas en el proceso acelerado para su devolución a Turquía, país del que partieron en pequeñas embarcaciones y sin el alojamiento y la atención médica adecuada que requieren. Es lo que denuncia Oxfam, la ONG Oxfam, en su informe Vulnerables y Abandonadas. Según esta ONG, según Oxfam, el sistema que debería identificar a las más vulnerables y ofrecerles protección ha dejado de funcionar debido a la falta de personal y a los defectos en el proceso. Tanto los propios refugiados como el personal de las ONG locales que tratan de ofrecerles asistencia coinciden en denunciar la falta de información de la que disponen sobre el proceso de asilo y los cambios continuos que se producen en el mismo, lo que genera confusión y demoras. Más de 6.500 migrantes y refugiados, 6.500, residen hoy en el campo de Moria, el principal centro de acogida en la isla de Lesbos, que se encuentra a más del triple de su capacidad original, según los datos del Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados, que ya el pasado mes de noviembre denunció la lentitud en el traslado de los casos más vulnerables a la Grecia continental. Durante buena parte del año 2018, según Oxfam, en Lesbos solo había un médico designado por el gobierno responsable de examinar a los hasta 2.000 migrantes y refugiados que llegan al mes a la isla, y en noviembre hubo varias semanas en las que no había ningún facultativo. Además, según esta ONG, los procedimientos, ya de por sí confusos, fueron modificados en tres ocasiones, tres solo en el último año. Es irresponsable e insensato no reconocer a los más vulnerables y responder a sus necesidades, ha denunciado la jefa de la misión de Oxfam en Grecia, Renata Rendón. Nuestros socios han conocido a madres con recién nacidos durmiendo en tiendas de campaña y adolescentes registrados erróneamente como adultos y encerrados, ha añadido Rendón. Según Rendón, identificar y atender las necesidades de estas personas es la obligación más básica del gobierno griego y sus socios europeos. A Oxfam le preocupa particularmente la tendencia de tener adolescentes y supervivientes de tortura tras no identificarles como vulnerables. Seguimos hablando de migrantes, de refugiados, de refugiadas, y hablamos ahora de la manifestación que va a tener lugar en Irún dentro de dos sábados, el sábado 26 de enero. Euskal Herria, Arrera, Herria, dignidad, derechos y alternativas. Hay un abismo donde había un estrecho, cantaba el grupo del rock Hondarribitarra Dut hace ya algunos años, y un par de décadas más tarde ese abismo, en vez de estrecharse, se ha ido haciendo desesperadamente cada vez más y más grande ante nuestros ojos. Comienza así el manifiesto Euskal Herria, Arrera, Herria, dignidad, derechos y alternativas. El manifiesto que piden se firme al hilo de esta manifestación del próximo 26 de enero. La infranqueable fortaleza europea ha ido elevando cada vez más y más metros la valla que la separa de la realidad y del mundo, y el sueño europeo se ha ido alambrando a la par que el corazón de muchas de las personas de este continente, dice ese manifiesto. La valla es algo físico, pero no algo estático. La valla se desplaza junto a quienes logran atravesarla y consiguen continuar su viaje. Un viaje que a muchos y muchas les trae hasta nuestro pueblo, hasta nuestra casa, hasta Irún, donde desde hace 7 meses docenas de personas y colectivos organizados en la Irún Guarrera Sarea, Red de Apoyo de Irún, les damos nuestra ayuda y también nuestro cariño para que puedan continuar ese viaje. Hablamos de solidaridad, no de caridad. Hablamos de apoyo mutuo y de reconocernos en la piel y en los ojos del otro, de la otra. Hablamos de humanidad, hablamos de justicia. Así comienza ese manifiesto que se puede firmar en la página Euskal Herria, Arrera Herria.info. Ya son más de 1.300 las adhesiones que tiene este manifiesto. Recordamos la cita en Ficoba, de allí va a partir esa manifestación el sábado 26 de enero en Irún. Miramos ahora a Brasil y nos fijamos en una de las últimas, quizás la última medida que tomó no Bolsonaro, el actual presidente de Brasil, sino el anterior, Michel Temer, antes de dejar su cargo, antes de marcharse. Lo hizo cerrando, prohibiendo ni más ni menos que 130 radios comunitarias. El exmandatario brasileño Michel Temer canceló la licencia de cerca de 130 radios comunitarias en diversas regiones del país el último día de su gobierno. Las entidades representativas del sector criticaron la medida y señalaron la ausencia de debate público sobre el tema. La decisión del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Innovaciones y Comunicaciones fue publicada en el Diario Oficial de la Unión el 31 de diciembre, un día antes de Michel Temer entregar la banda presidencial a Jair Bolsonaro. El representante nacional de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias en Brasil, Pedro Martins, afirmó que se tomó la medida sin realizar ningún debate con la sociedad y que el ministerio no aclaró los motivos que llevaron a la decisión. Para él, la medida configura una persecución, una mirada distinta para ese sector que representa la voz de las comunidades. En una nota divulgada el último viernes 4 de enero, la Asociación Brasileña de Radios Comunitarias señaló que las entidades de radiodifusión comunitaria en el país enfrentan muchas dificultades, empezando por la falta de recursos. Informó desde São Paulo de la Radio Brasil de Fato con reportaje de Catarina Flor, Luisa Manzano. El océano de las historias. Contábamos al comienzo de este mar de fueguitos. Vamos a hablar en un instante, ya están aquí en nuestro estudio con las gentes de Equilur. Dicen una forma de usar el dinero que nos una, que nos acerque, que nos conecte con el entorno y construya comunidad. Casi nada. Esa es la manera de entender el dinero que tienen las gentes de Equilur. De dinero vamos a hablar en unos instantes, de buscar dinero, de buscar trabajo. Ahora, desde la poesía, nos vamos a ir hasta una oficina del INEM, del paro de Lanbide. Hace una semana escuchábamos aquí en Mar de Fueguitos uno de los autorretratos del poeta vasco, poeta de Zarauz, Kepa Murúa, de su libro Autorretratos, uno que tenía que ver con la felicidad. Hoy vamos al hilo también de ese libro que ha publicado El Desvelo Ediciones, y de la mano de la palabra, de la poesía de Kepa Murúa, nos vamos a sentar, vamos a entrar a una de esas oficinas de Lanbide. Vamos a sentarnos, vamos a esperar nuestro turno y vamos a mirar, vamos a escuchar. Autorretrato en la oficina de empleo. Te observas en la calle por donde paseas, con tu cartera casi vacía, cuando al ir a pagar la cuenta el dinero parece prestado. Tu mirada cuando escapas será saliva en tus labios y sin embargo no puedes renegar de esas monedas. Somos solitarios desechos, números de una cola que se desangra hasta que se abre la puerta. Los más experimentados saben dónde ubicarse. Si fueran a fusilarnos, nadie se daría cuenta. A muy pocos les daríamos siquiera pena o llorarían una lágrima o rezarían un requiem por nosotros. Somos más de 200 agolpados en la pared. Los funcionarios ni alzan la cabeza mientras los números se intercambian en un panel rojo, iguales por todas partes. Desempleados de un siglo que hace tiempo se paró de verdad para todos. Entregas el currículo y te dicen que lo acortes. Hablas de tu último trabajo, nadie se lo cree y te miran con pena. Una mujer joven y triste te sonríe. Domados, congelados por la incertidumbre, no hay nadie que se atreva a alzar la vista para gritar su nombre. Pero quizá estamos a salvo entre el tumulto y el murmullo. Soy un hombre todavía joven y lo hago. Grito, me llamo Kepa Murua y soy poeta. Los demás también me miran con pena. La joven llora, pero no deja de sonreírme. Nadie alza la cabeza. Uno ha llamado a la policía y la chica que vigila se acerca. Por favor, señor, no haga ruido. Quédese callado y aguarde en la cola como lo hacen estos educados señores que son sus compañeros. Por favor, no se altere y espere a que salga su número en la pantalla. Tienen ustedes toda la mañana. Nadie mira de frente, pero es ahora cuando ella no llora. Me guiña un ojo. ¿Escribirás de esto?, me dice, cuando un beso invisible entra desde fuera hasta dentro y el murmullo se convierte en un rezo para que nadie nos olvide. Después de lo que grité antes, le respondo que sí, con los ojos. Es ahora cuando los demás nos miran, se dan la mano y levantan la cabeza. Las mujeres se acercan a la chica confesándole sus nombres y los hombres empiezan a decirnos también cómo se llaman. Porque nadie quiere ser un número en un panel electrónico. Ninguno quiere un tatuaje de más en la frente. Tan solo conseguir un empleo que nos retrate ante un espejo llamado dignidad. Aunque ya nadie se lo crea. Como un trabajo cualquiera. Como ser poeta o llamarse Kepa Murua en este siglo XXI con tanta gente con nombre tan bonito y que suenan tan bien, cuando cada uno lo pronuncia en una oficina de empleo abarrotada desde las 9 de la mañana. Me llamo Kepa Murua y soy poeta, grita Kepa en esa oficina de empleo. Para todos los poetas, para Kepa Murua especialmente, editor de y fundador de esa editorial Basaray, que tuvo que cerrar, editorial preciosa de poesía, va esta canción de hace un montón de años, comienzos de los 80 del siglo pasado, pero que sigue más vigente que nunca hoy en día. Hablamos de poesía, escuchamos, cómo no, a Golpes Bajos a Iván Ferreiro, y tiene que sonar, tenía que sonar aquí en Mar de Foguitos, este Malos Tiempos para la lírica. Se estrellan mis enojos. horas corren por la penumbra del callejón. Tu madre baja con el cesto y saluda. Seguro que ha acabado tu jersey de cotón. Puedes esbozar una sonrisa blanca y tú la. Malos tiempos para la lírica. Malos tiempos para la lírica. Malos tiempos para la lírica. Malos tiempos para. Cansado y aburrido, encontrarás a alguien de buen parecer. Trabajo de banquero, bien retribuido, y tu madre con anteojos volverá a tejer. Malos tiempos para la lírica. Malos tiempos. Qué bien, aquí tirado y tan a gustito. ¿Quién me lo iba a decir? A mí, que me he pegado tantos años trabajando. Juanqui, ponme una caña. ¿Y para qué? Para comprar un montón de trastos, como la bici ropero. Si no tiene ruedas, ¿en qué estaría pensando? Por suerte, hace poco esto ha cambiado. Ya no caigo más en la trampa. Ahora sé la manera de hacer que todo mi esfuerzo valga para algo. Una vez más tengo que dar la razón al ama. Que siempre decía, hijo, no solo se trata de las cosas que compras, sino de a quién y con quién las compartes. Ella sí que sabía. Pues de eso vamos a hablar en los próximos minutos, de las cosas de comprar y también de con quién las compartimos, ese que hablaba en este vídeo, no audio, porque el vídeo no lo podemos ver de momento por la radio, es Juan Carr, que era el dueño, el organizador, el que estaba detrás de esa taberna Muga y que decía en este vídeo que estaba muy a gustito tirado en su sofá y se le ve tirado en el sofá, de hecho, pero que ya tiene nuevo proyecto y se inaugura además este jueves Arean, ese local de la Plaza Corazón de María de San Francisco, ese local hostelero y local también cultural, pues allí va a estar ahora a partir de ahora entre los socios del nuevo proyecto que se inaugura este jueves, va a estar Juan Carr, también van a estar creo los de la cerveza Boga, bueno, una cooperativa va a llevar a partir de ahora ese Arean que se inaugura, como os decíamos, este jueves a la tarde en Bilbao, pero bueno, de eso no vamos a hablar, o en parte sí también, porque vamos a hablar de Quilur, esa cooperativa de consumo sin ánimo de lucro. Este audio es del anuncio de presentación de Quilur, una iniciativa que viene en parte de esa equichampona que se empezó a gestar en septiembre de 2011 aquí en Bilbao, esa moneda local de Bilbao, y todo eso vamos a hablar con Miguel Ángel González y Eduardo Urturi, ambos dos son socios fundadores de la cooperativa Quilur, y Miguel Ángel es el presidente y Eduardo es miembro de la Junta Rectora de Equilur. Muy buenas a los dos. Buenas. Encantado. Buenos días. Buenos días, buenos días. Muy buenas. Decíamos Equilur, el nombre recuerda evidentemente a esa equichampona, equi, empieza también, tiene esa palabra dentro y además también el logotipo de Equilur, pues tiene ese girasol o parte de ese girasol que había en equi. Contanos un poquito, ¿De dónde viene o qué es Equilur? ¿Qué es esta cooperativa de consumo sin ánimo de lucro que habéis montado? Bueno, pues Equilur es la evolución de precisamente de Equichampona. El proyecto Equichampona empezó, como bien decías, en 2011. Tuvo una evolución en la que se montó la moneda local X hasta 2016, estuvo funcionando en el casco viejo, en Munguía, en Basauri, en varios puntos, y llegó un momento en que nos planteamos dar el salto a algo que no fuera meramente testimonial, didáctico, pedagógico, por así decir, como era en su día la moneda X. Bueno, ya sabíamos que con vales en papel el alcance a nivel de la economía no iba a ser muy grande, pero sí que conseguimos un alcance que pretendíamos, que era de difusión y de hacer que la gente se planteara la existencia de diferentes alternativas al sistema monetario y al sistema financiero actual. Entonces, en 2016 empezamos una nueva andadura en la que pretendíamos crear ya un proyecto que fuese empresarial. Por eso pues pusimos en marcha la cooperativa. Empezamos a tratar de encontrar la forma de encajar un proyecto alternativo, pero dentro del sistema financiero, económico, bancario en el que nos estamos moviendo, es decir, funcionar con euros, pero funcionar con unos euros definidos a nuestra manera para que nos ayuden a potenciar la economía local y que también nos sirvan para cooperar en vez de para competir, como están definidos, como funciona actualmente el euro, ¿no? Y bueno, pues en eso estamos. En este momento pues ya tenemos fundada nuestra cooperativa desde hace un tiempo y esperamos en breve sacar un proyecto mucho más ambicioso, con una tarjeta de prepago Mastercard en la que cualquier persona pueda utilizar euros con esa tarjeta, pero a su vez, si los utiliza dentro de la red Equilur, de la red de comercios Equilur, va a tener una serie de ventajas. Ahora vamos con todo eso, pero bueno, claro, hablábamos de Equichampona. Equichampona desapareció, podríamos decir. No hay moneda local ya en Bilbao, no tenemos los X ya. Sí, los vales de X estuvieron en circulación hasta marzo de 2016. En ese momento, pues decidimos parar la moneda en papel y empezar a construir la cooperativa para tener una moneda virtual, una moneda digital. No sé, bueno, tú estabas entre los fundadores de esa Equichampona, estuviste también aquí en la radio varias veces hablando del proyecto. No sé qué valoración hacéis de lo que fue, de lo que significó esa Equichampona aquí en Bilbao. Pues la verdad que muy positiva, porque el crear Equichampona en su momento nos ha llevado a donde estamos ahora, que es dentro de un proyecto mucho más ambicioso, integrado en la cooperativa Goyener como un grupo de trabajo. Conseguimos hacer buenos compañeros durante ese tiempo, buenos compañeros de camino, y eso nos ha llevado pues a lo que digo, a donde estamos, a crear un proyecto mucho más sólido, mucho más. Y bueno, también a nivel pedagógico, como comentaba antes, fue algo muy satisfactorio, porque con un proyecto a nivel económico pequeñito, hecho por voluntarios, pues se consiguió hacer mucho ruido, se consiguió pues estar en medios incluso a nivel del Estado, y se consiguió lo que pretendíamos con ello, que era hacer ruido, hacer repensar a la gente y bueno, que fuera el inicio de algo pues que es donde estamos en este momento. Equilur es una cooperativa de consumo, decíamos, en la que hay personas, hay empresas, hay asociaciones, hay ayuntamientos y también asociaciones de comerciantes. No sé, ¿cómo se organiza todo eso? ¿Cómo funciona Equilur o cuál es la idea de cómo queréis que funcione Equilur? La idea, como muy bien ha dicho Miguel Ángel, es tratar de ofrecer una alternativa de una moneda que no sea un campo de extracción de nuestro dinero para los poderes financieros. evitar, digamos, que con toda nuestra utilización de la moneda, que originalmente era un sistema para facilitar el intercambio de bienes y servicios, y se ha convertido en un sistema en el que, digamos, los fondos de pensiones, estos buitres, digamos, financieros, obtienen un montón de recursos en contra, además, del interés de la gente. Es decir, debido a la moneda, la economía se ha financiarizado terriblemente. De hecho, casi el 90% de las transacciones ya son cosas financieras, no es un bien o un servicio que cambias. Y nosotros queremos devolver a la moneda su función original, que sea algo para facilitar bienes y servicios, no para alguien que no añade nada, digamos, extraiga un montón de dinero de ahí. Por eso hemos montado. Entonces, toda la economía que se relaciona en la economía local, tratamos de que tanto las asociaciones como los ayuntamientos, las personas, las tiendas y tal, pues funcionen con un dinero marcado que no se salga de ese circuito y que evite que estas estructuras financieras, digamos, saquen de él un rendimiento. Ese es el objetivo fundamental y además lo va a hacer de una forma mucho más cómoda y mucho más barata que lo que lo están haciendo el resto de tarjetas, sistemas, préstamos, todo ese tipo de cosas. Creemos, lo vamos a poner en marcha dentro de poco y tiene unas ventajas indudables para fomentar el comercio local y para evitar pues esa pérdida que normalmente tenemos cuando funcionamos con los euros o con las monedas oficiales. Hablabas, Miguel Ángel, de una tarjeta Mastercard que va a haber de Quilur, claro, también hablamos de euros y hablamos por otra parte de que va a ser algo diferente. Vamos, no sea un caso concreto, alguien que sea pues socio de Quilur, tenga la tarjeta esa Mastercard, ¿en qué se va a diferenciar sus compras, por ejemplo, de uno que tenga la de Cuchabank, por ejemplo, o utilice otro servicio? Bien, pues en el momento que un usuario pues se haga socio de la red, socio de la cooperativa, va a tener acceso a esa tarjeta. Esa tarjeta va a estar asociada a una cuenta, pues como la cuenta que tenemos en Cuchabank o en cualquier otro banco. En esa cuenta pues vamos a poder tener un saldo, vamos a poder tener un saldo en euros y funcionar como cualquier otro, como con cualquier otro banco, otra tarjeta. La diferencia fundamental, ¿cuál es? Pues son sobre todo dos. Primero, que cada vez que hagamos una compra fuera de la red de Quilur con esa tarjeta, estamos también contribuyendo a las asociaciones que son socias de Quilur. ¿Cómo? Pues una vez al mes, cada usuario va a hacer una donación a esas asociaciones. Eso por un lado. Y luego, por otro lado, vamos a obtener beneficios cada vez que hagamos compras dentro de los comercios que están asociados a la cooperativa, Equilur. Esas ventajas pues serán descuentos que se cargarán en forma de X, en forma de puntos X en la propia tarjeta, es decir, esta cuenta que vamos a tener asociada a la tarjeta va a tener un saldo en euros y un saldo en puntos X, y esos puntos X pues los vamos a poder gastar en las siguientes compras que hagamos dentro de la red. También pretendemos que se hagan otra serie de estrategias y que quieran definir los comercios, ayuntamientos, asociaciones de comerciantes, como por ejemplo algo que funciona muy bien, que son los bonos de compra, bonos de descuento, pues con 20 euros accedes a 30 euros para gastar en los comercios locales, pues eso lo queremos redirigir también a través de la red de Quilur, y cada ayuntamiento, cada asociación de comerciantes pues va a poder definir bonos de este tipo para gastar dentro de los comercios, con lo cual tenemos que cada usuario que utiliza la tarjeta tiene unas ventajas claras en ese sentido. Sí, hay dos puntos importantes que yo quisiera remarcar. Un poco los ha sugerido Miguel Ángel. Este dinero, a diferencia del dinero normal, pues no sirve para ahorrar. Este dinero sirve para intercambiar. Por eso, de alguna forma, no crea intereses cuando se guarda. Empujamos que el dinero se use, que vuelva a su fin original, como antes decía, que sea un medio de facilitar bienes y servicios, no sirva para acumular. Ese es un tema que nos interesa remarcar y que es muy importante. Y luego también La flexibilidad que nos otorga la tarjeta es muy grande, porque ese dinero que nosotros cargamos en esa tarjeta de prepago lo podemos gastar fuera de la asociación o fuera de la cooperativa, en gente que no es de la cooperativa, y entonces son euros normales. Pero si lo gastamos dentro, se convierten en X. Y esos X ya no salen de ese círculo. De esos X ya no se aprovecha nadie más que el comercio local, las asociaciones locales, los ayuntamientos, los grupos culturales. Lo tenemos controladito y hacemos que vuelva a su uso original. Vamos con las diferentes patas de este proyecto, de esta cooperativa Consume Kilur. Por ejemplo, las personas, la gente corriente, la gente común, ¿cómo se puede apuntar, cómo puede formar parte? ¿Qué hay que hacer para ser cooperativista, se llamará, me imagino, de Kilur? Bueno, para ser cooperativista es muy fácil. Es decir, tenemos una página web y en esa es entrar en esa página web y pagar la cuota de asociación a la cooperativa. Como en cualquier cooperativa, el capital es el dinero que ponen los socios. Entonces, para entrar en la cooperativa pones una vez un capital y ya eres socio, que te da derecho pues a todo el grupo de servicios que ofrece esa cooperativa de consumo. Simplemente ingresas ese dinero en la cuenta correspondiente, que aparece en la propia web. 50 euros me parece que es la cuota que hemos puesto ahora inicialmente. Ingresas los 50 euros, ya eres socio, ya puedes participar con voz y voto en las asambleas, ya puedes tener la tarjeta. Esa, en su momento, además, también vamos a tener una aplicación o a la vez una aplicación telefónica, porque parece que es otra forma, de alguna forma fácil, de hacer compras y que se está imponiendo en diversos países. Tendremos las dos posibilidades. Entonces, simplemente para ser socio, lo único que tienes que hacer es coger, dar tu nombre, ingresar en la cuenta eso y ya accedes a la tarjeta, si quieres acceder a la tarjeta, o accedes a tener también tu aplicación en el teléfono. Tenemos a las personas, las empresas, los comercios, decíais o decís, 100% local, 100% comercios de cercanía, no sé, cualquier comercio puede formar parte de Kilur. ¿Cómo se va a decidir quién sí, quién no? ¿Quién esperáis que se acerque a Kilur? Bien, ese es un tema importante, es un tema que además desde el 2011 que empezamos lo hemos debatido constantemente en las diferentes asambleas y reuniones que hemos tenido, y hemos llegado a un consenso que nos parece interesante, que nos parece que puede dar un muy buen resultado. No queremos ser policías, tampoco tenemos la capacidad de para serlo, no queremos poner trabas y decir tú sí, tú no. Pero lo que vamos a hacer es premiar al que tiene unos comportamientos que están acorde con los valores que pretende Kilur fomentar. O sea, es decir, cualquier empresa podría entrar a formar parte de la cooperativa. Pero las empresas que tengan, pues por ejemplo, contratada su energía eléctrica con una compañía de energía renovable o con una cooperativa, como es el caso de Goyener, pues van a tener más ventajas. Las empresas que tengan su dinero en una cuenta de banca ética, pues van a tener también más ventajas. Las empresas que tengan paridad en sus órganos directivos entre hombres y mujeres, pues también van a verse más beneficiadas. Todo eso además está baremado y está puesto en la web, que se puede consultar con una serie de puntos objetivos que nos van a dar más o menos puntuación y nos van a dar un valor pues similar a cómo funciona la eficiencia energética en las casas o en los electrodomésticos. Nos van a dar una A, B, C, D. Y eso, dependiendo del valor que tenga una empresa, pues le va a dar derecho a poder cambiar sus puntos X a euros cuando tenga necesidad de ellos, con un coste inferior si es una A, si es una empresa muy socialmente responsable, o superior si es una D, una E, una F, si es una empresa que no es socialmente responsable. ¿Cuánta gente a título individual puede ser socia de Kilur? ¿Cuántos comercios? No sé cómo pensáis arrancar, qué cifras manejáis o cómo lo veis. Bueno, pensamos arrancar aprovechando la experiencia que tuvimos en Goyener, pues de una forma con unas pruebas piloto. Estamos pensando en varios sitios, ya hemos hablado con bastante gente, con el Café Anchoqui, con un grupo Butroi Bisirik en Munguía, con gente de Larrabetxu, con gente de Orduña. Es decir, hay gente que ya está esperando que esto sea operativo. Entonces vamos a hacer un mes, mes y medio, dos meses de prueba para ver que el asunto funciona sin crear más problemas antes de meternos en grandes números, pero luego nuestra idea es de que esto puede crecer salvajemente. Es decir, en Goiener tenemos ahora 10.000 socios, no entiendo por qué al cabo de 3 o 4 años no va a tener 10.000 socios Equilur. Entiendo que debe tenerlos, además tenemos el entorno Goiener, que ya son 10.000 socios, que en principio participa de la misma filosofía, es decir, devolver a la ciudadanía el control de cosas necesarias e importantes, con lo cual pues lo promocionaremos fuerte dentro del propio Goiener. Y también, como Equilur es una cooperativa sin ánimo de lucro, formará parte del tercer sector, seremos miembros de REAS, de la Red de Economía Alternativa y Solidaria, donde ahí hay otro montón de gente que en principio es muy susceptible de ser socia. Empresas, tanto empresas como personas, las socias de esas cooperativas. Es decir, esperamos un éxito bastante potente. No ser ya una cosa, como decía antes Miguel Ángel, que había sido el primer Equi Champona, con sus vales y sus dinámica, más bien en pequeño formato, concienciadora y dinamizadora de esta nueva filosofía del dinero, sino ya una realidad económica potente. Una duda más, y claro, la mayor parte de la gente de los comercios ya tienen su tarjeta, su Mastercard o su Visa. Ahora, por ejemplo, con Equilur, cuando alguien se apunte a la cooperativa, tenga su tarjeta de Equilur, ¿le va a servir? ¿Pueda poder quitar las otras o va a tener que funcionar cómo va eso? Bien, la operativa va a ser muy simple. Cargar la tarjeta Equilur va a ser exactamente igual que cuando haces una compra a través de internet. Vas a entrar en la aplicación o vas a entrar en la web y con otra tarjeta que tengas de cualquier otro banco, pues puedes hacer una recarga de euros en tu tarjeta. Entonces, por lo pronto, no pretendemos quitar todas las tarjetas que haya en el mercado, sino ser una más y que se convierta la tarjeta Equilur en la tarjeta monedero, en la que sustituya a tu cartera y a tu monedero. Es decir, nos daríamos, la verdad, por muy contentos si conseguimos que las socias, las personas que se metan en el proyecto, usen esa tarjeta en cualquier comercio, tanto de la red como fuera, y sea a donde echan mano cada vez que quieren hacer una compra. Ese sería nuestro objetivo. Un objetivo que, como decíamos al comienzo, más que competir, se trata de cooperar, de hacer red, de hacer comunidad. Ese es el objetivo fundamental, es decir, fortalecer de alguna forma la resiliencia de las comunidades locales, que en contra, de alguna forma también, de esa mundialización o globalización de la economía. Eso está muy bien, pero vemos que está teniendo sus problemas. Nosotros queremos pues fortalecer las estructuras locales, que usen lo que haga falta del exterior, pero que sean verdaderamente sólidos en su posibilidad de vivir dignamente, sin depender de cosas que están en el quinto pino y que lo único que hacen es fomentar guerras, contaminar porque hay que transportarlas, explotar a gente de terceros países, etcétera. Queremos fortalecer la economía local, y hay dos puntos que también me gustaría comentar. Esto a las asociaciones locales les interesa mucho, porque de alguna forma tenemos una relación de mutuo beneficio, porque todos los gastos, si alguien quiere los gastos que tenga él con su dinero en X, una parte de ese dinero va a ir directamente a la asociación que él elija, con lo cual la asociación va a tener un medio de financiación, y por parte de Equilur, pues los miembros de la asociación, que en general pues participan de esta filosofía, la mayoría de las asociaciones, pues de alguna forma a nosotros nos va a permitir las asociaciones llegar a sus socios. Eso desde el punto de vista de las asociaciones, y desde el punto de vista de los ayuntamientos, lo mismo. Tenemos ya bastantes ayuntamientos, como acabo de mencionar antes, pues el de Larrabetxu, el de Orduña, etcétera, que están interesados en fomentar su economía local. Y esto es un instrumento perfecto para que los ayuntamientos puedan empujar a que la gente gaste en los comercios locales y ese dinero no se escape de ahí. Una duda más al hilo de esto que decías de las asociaciones. Claro, yo gasto mis 10 euros con mi tarjeta Equilur y, no sé, por un ejemplo, 20 céntimos, 10, 15, van para las asociaciones, no sé, ¿ese dinero quién lo pone? ¿De dónde sale? Sí, ese dinero, el cálculo es muy sencillo. Pues si tú cargas tu tarjeta Equilur, por ejemplo, con 50 euros el día 1 del mes de enero, no haces uso de esos 50 euros en todo el mes, el día 1 del mes de febrero, directamente 25 céntimos, un 0,5%, de esos 50 euros van a ir a la asociación que tú hayas elegido. Es decir, es una donación que el sistema hace de forma automática, pero que toda la persona que se compromete a formar parte de la cooperativa asume que va a ser así. ¿Qué ocurre si lo gastas? Pues que esa cantidad va a ser más pequeña o incluso cero. Con lo cual, este sistema lo que pretende, ¿qué es? Lo que pretende es, por un lado, dar apoyo a las asociaciones, como decía Eduardo, dar apoyo financiero, que los socios de las asociaciones utilicen Equilur para financiar su asociación, y por otro lado, incentivar a que si quieres hacer una compra, la hagas con el dinero que tienes en tu tarjeta Equilur en vez de con un billete o de que con cualquier otra tarjeta. Vamos a incentivar que el dinero circule en vez de que el dinero se quede guardado. Muchas gracias a los dos, a Eduardo y Miguel Ángel, mucha suerte con Equilur y con este proyecto. Pues gracias a vosotros. Muchas gracias. Hasta luego, chao. De las canciones de Golpes Bajos, en este homenaje a Golpes Bajos de Iván Ferreiro, despedimos este Mar de Fueguitos, otra de nuestras favoritas, la que da título a este disco, Cena Recalentada. Nos vamos para la cama. Felices cenas, felices sueños, felices camas. Hasta la próxima semana. Agur. Por cierto, un disco que ha dedicado Iván Ferreiro al gran Germán Copini. Agur, chao. Hasta